que es otro muy buen artículo de Sergio Sinai, que en este caso me he quedado maravillado con un paralelismo que él hace del amor con nuestras manos. En las relaciones amorosas, el afán de querer las cosas fáciles y rápido está matando el encanto de la seducción verdadera, de trabajar un poquito para sorprender con una pequeña fantasía al otro, se pregunta. Una de las más bonitas definiciones, dice Sinai, del amor que he leído es de Norberto Levi, que es un médico psicoterapeuta sensible, humanista además, en un libro que se llama Aprendices del Amor, uno de sus reveladores libros sobre las emociones. Levi propone una minimalista y sorprendente aproximación a la comprensión del amor. Tal vez podamos comenzar observando simplemente nuestras manos, dice. Escuchen esto porque esto está muy bueno. Tal vez podamos comenzar observando simplemente nuestras manos. ¿Cómo se relacionan entre sí mientras realizan las tareas del día? Ponerse la ropa, abrochar un botón, preparar un café, todas, pero todas las tareas. En caso de estar completo, ¿no? Lo mismo se podría decir de los pies. Observarlas con detenimiento y mirar nuestra relación y mirar su relación. Allí hay una ayuda recíproca, ajustes continuos, acoplamientos precisos, sentido de equipo. Esa es la cooperación del amor. Para aprender eso que hacen con tanta naturalidad nuestras manos, han tenido que pasar por un proceso de aprendizaje, por la experiencia, por el ensayo, por el error. Han evolucionado hasta alcanzar la motricidad fina que les permite tal armonía. Y así como nuestras manos construyen su relación de amor, lo hacemos nosotros cuando la totalidad de nuestro ser se relaciona con otro ser. Así como a los seres humanos se nos ha dado la maravillosa bendición del amor, también se nos ha dado, como en todos los aspectos de nuestra vida, otro privilegio: la responsabilidad de actuar a la altura del amor. Esto es lo que llamamos trabajar para seducir al otro, para tender un puente hacia él, un puente que pueda ser transitado desde ambas orillas. Una mínima pretensión en realidad. Vivimos en una época atravesada por numerosas confusiones. Entre tantas cosas confundimos conexión con orillas. Nosotros solemos confundir la conexión también con la comunicación. Por ejemplo, el valor con el precio, la necesidad con el deseo, el servicio con la prestación. La felicidad la solemos confundir con el placer. El poder lo solemos confundir con la impunidad. Y muchas veces, capricho lo confundimos con derechos. Con derechos. Algo común a estas, y otras confusiones, acaso el origen de las mismas, es el olvido del otro, del prójimo. La creencia de que éste solo se me interesa o me interesa si me sirve. Y que cuando no me sirve es descartable o es un obstáculo a excluir. El confort, la comodidad, la ilusión de que hoy, o que no hay que hacer nada por nada, de que todo nos será dado a imagen y semejanza de nuestro deseo. La falta de coraje para vivir, para arriesgar en pos de su propósito trascendente. El acorazarse para eliminar la posibilidad de la frustración, del dolor, la desidia para poner energía y colaboración en la construcción de un vínculo, termina por dejarnos seguros, sí, pero solos, solos, con el espejismo de relaciones fantasmales. Si nada haremos por nuestras vidas, por acercarnos al otro, nada nos pasará, nada recibiremos, aunque el confort nos adormezca en un sueño narcótico. El amor se manifiesta como respeto, solidaridad y cuidado, dice Norberto Levi. La experiencia del amor es la que surge del reconocerse como dos partes distintas de una misma unidad mayor. Escuchen esto de nuevo. La experiencia del amor es la que surge del reconocerse como dos partes distintas de una misma unidad mayor. Ese reconocimiento requiere lo que algunos llaman voluntad de sentido, un movimiento en pos de la trascendencia, de hacer de nuestra vida una huella significativa en la eternidad, algo más que un cómodo y confortable respirar, comer, dormir, reproducirnos y morir, algo más que un cómodo vegetar. En el confort egoísta, en la cobardía de la comodidad que, en el confort egoísta, en la cobardía de la comodidad que evita al otro, el amor muere no nato, o sea, el amor muere antes de nacer. El amor es la memoria que la unidad tiene de sí misma en la diversidad. Y no hay diversidad si no nos acercamos al otro. Qué difícil es todo esto, pero ¿cuánto tiene de verdad? Como también reconocer que nos falta tanto para amar bien, que siempre relacionamos esto como la consecuencia de lo que nos hicieron o lo que nos dejamos hacer. Y en realidad lo ideal sería poder arriesgarnos con el valor que nos dejan las malas experiencias. Aunque lo verdaderamente importante podría ser enseñarles a nuestros hijos, ¿por qué no?, esta forma sana y madura de amar, esperando de manera optimista que sea el punto de partida de una vida felizmente compartida y el logro de una intimidad plena para ellos. Mira qué bonito que está esto, ¿no? Qué bonito. Muy bonito el tema en sí, ¿no? Y la alegoría esta de la relación del amor con lo que hacen nuestras manos para todo. O sea, ver cómo nuestras manos preparan el desayuno de nuestros chicos, ¿no? Es realmente una hermosa alegoría de ver cómo el sentido de cooperación, de sincronización, habiendo pasado por esos errores de romper tazas, vasos, de querer acariciar y pegar, todo eso se va aprendiendo. Está muy bonito. Gracias, Mariana, muy amable.